Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Aquí empieza la hora más prendida de la noche. Si te gustan los ritmos tropicales como la salsa, la cumbia, el merengue, o la bachata, románticamente, quédate con nosotros que aquí comienza tu programa musical, El Sabrosón Nocturno. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Bienvenido una noche más a su programa de todos los sábados, El Sabrosón Nocturno. Ya saben que pueden escucharnos mediante tres plataformas. Una es mediante nuestra página web www.radiocc.com, mediante su celular por la aplicación Radio CC 940 AM, o si es que tienen una red antigüita mediante los 940 AM. Yo soy Lenin Salinas y es un gusto estar otro sábado más con ustedes. Y estoy como siempre, como todos los sábados, y disculpen que no pude venir la semana anterior, estaba un poco enfermo con mi vida y no pude acompañarlos, pero esta semana estoy de vuelta con más música y más recargado que nunca, y estoy con mi querida compañera de siempre, la guapísima Andrea Rodríguez. ¿Cómo estás, Andrita? ¿Cómo has pasado? Hola, Milenin, querido. Pues sí, qué bueno tenerte aquí otra vez. Ya sabes que aquí no es lo mismo sin ti. Te extrañamos bastante. Sí. Debe ser. Haces falta. Y muy buenas noches, pues, a quienes nos sintonizan un sábado más aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para hoy les hemos traído unas musiquitas bien recargaditas de ritmo para ponernos a bailar y a cantar como siempre. Vamos a empezar con una cumbiecita de la Sonora Dinamita, una muy, muy, muy conocida, que se titula Se me perdió la cadenita. Escuchemos. Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte. Si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti y al Nazareno, Carmen, a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno. Cabellos, Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida, Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno, Carmen, ay, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno. Y estos son recuerdos del carnaval barranquillero. El niño chido. Carmen, eso fue Se Me Perdió la Cadenita, que fue ahí sí estuvieron cumbiando con esta canción. Esta es esta versión que la acabamos de escuchar es una que está acompañando la voz de Pablo Montero, un reconocido cantante mexicano, y fue sacada esta canción en el 2016 en el álbum Juntos por la Sonora. Pero vamos con otra canción igual de movida, igual de sabrosona, así como este programa y todas sus canciones. Vamos con algo del maestro Armando Hernández. ¿Qué te parece, André? ¿Todo bien? ¿Todo bacán? Claro que sí, ya sabes, aquí como siempre, con buena musiquita. Con buena música, como debe ser. Aquí, amigos, les dejamos con La Zenaida. Escúchenla, bailenla, disfrútenla, que aquí sigue con más música. Mañanita la Zenaida sale temprano del tuburio. De mañanita la Zenaida sale temprano del tuburio. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Zenaida camina duro. Zenaida la chancletera. Zenaida fruto maduro. Zenaida la callejera. Me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa. Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa. Y Zenaida, baila mi cumbia, Zenaida, baila mi cumbia. Thank you. Y eso fue la Zenaida, queridos amigos. ¿Qué les pareció? ¿Sí disfrutaron, sí bailaron, sí rumbearon con esta buena canción del maestro Armando Hernández? ¿Y con qué venimos ahora, Andreita? Vamos con algo de bachata, ¿qué te parece? Sí, ya sabes, nos vamos a poner bachateros ahora con una canción del grupo Aventura, que aquí nunca nos falta. Y vamos con la canción El Malo. Escuchamos. Él te da su amor, tú duermes con dudas. Ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser. Es tan sincero, contrario a mis defectos, pero sigo siendo el malo que no dejas de querer. Tú serás la Cinderella, el cuento que da pena, y aunque ya no sea un príncipe azul, soy tu amor y tu dilema, y al igual que en las novelas, soy el malo con una virtud. Él me entiende el procedimiento, cuándo y cómo darte un beso. Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevas el exceso. Ni siquiera se imagina de ese palco misterioso con tu alma y tu cerebro. Tendrías que volver a nacer para ver si en otra vida te enamoraste. Táctica adecuada para arrancarme de tu pecho. Y yo que te fallé a ti mil veces, sigo siendo tu dueño. Que me pregunte cómo te conquisté, que anote mis truquitos en papel. No bastan los morales y ser fiel, si tú deliras por el malo que te eriza la piel. Escucha las palabras de Romeo. Siendo el malo que no dejas de querer. Y eso fue El Malo del grupo Aventura, una bachatita muy conocida también, bastante bailable, con su letra media. Es masoquista, ¿no? Un poco masoquista, pero muy buena. Eso no quita lo buena que es la canción. Pues sí, y fue publicada en el 2011. Pero vamos con más bachata, más... Vamos con algo más nuevo, algo después de la separación del grupo Aventura. Esto es de uno de los vocalistas del grupo Aventura, perdón, uy, se me fue un poquito la información. Esto es de Henry Santos. Aquí, queridos amigos, les dejamos con Bésame Siempre. Escuchemos. estribos, que al corazón le salte el latido y que sientas en la piel un fuego de amor que quieras enloquecer. Por ti me olvido de la cobardía, me juego el corazón, el alma entera y me hundía. Con ese besito sé que te enamoraría, cálido y tierno, suave y eterno amor. Tu boca es religión para mi santuario, pierdo la noción del tiempo, fecha y horario. Por brindarte un beso que sepa extraordinario, sin requisitos y a tu voluntad. Bésame siempre, bésame lento. Siempre, bésame lento, bésame ahora. Tu loco de amor te lo implora. Sencillito, ven, un besito, mami. Y eso fue Bésame Siempre de Henry Santos, una canción muy romántica, muy bonita para dedicar, para decirle a tu pareja, oye, ¿sabes qué? Bésame siempre, quédate conmigo para toda la vida. Esta canción es del álbum My Way, publicado en el año 2013. Vamos con, cambiemos un poquito de género, ¿qué te parece, Andrea? Claro que sí, dejemos a un lado el romanticismo y vámonos a poner a bailar con la canción Llorarás de Oscar de León. Escuchemos. Porque oye bien

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Siga bailando, siga. Más ritmo, más sabor y más diversión. Estamos de vuelta con el Sabrosón Nocturno. Y estamos de vuelta, queridos amigos, con más del Sabrosón Nocturno. No se olviden que pueden sintonizarnos mediante nuestras tres plataformas, mediante nuestra página web www.radiocc.com, mediante nuestra aplicación celular Radio CC 940 AM o mediante una radio antigüita por los 940 AM. Y seguimos con esta segunda parte de este bello programa del Sabrosón Nocturno con más música movida. ¿Qué dices, Andrea? Claro que sí, ahorita sí ya nos vamos a poner a bailar, pero en serio, con este merengue que vamos a poner a continuación. Este se titula Estrellita de Madrugada. Que suene. Por la mañana yo te veré, si tú me dejas yo te amaré. Por la mañana yo te veré, si tú me dejas yo te amaré. Dale mambo. The Big Big Boss. Omega fuerte. Suena la clock, suena la alarma. Let's go. Tu corazón es mi diario. Fue Estrellita de Madrugada de Daddy Yankee y Omega, publicada en el 2011. ¿Qué tal ahí? Si la bailaron acá, la estuvimos disfrutando muchísimo. ¿Sí o qué, Lene? Sí, la bailamos un poquito un poquito extraño, es la primera vez que ponemos a un artista que canta reggaetón aquí. Pero sí la bailamos, sí la disfrutamos y sí la coreamos, ahí estuvimos ahí, Street de Maduga. Pero bueno amigos, vamos con más música. Ahora vamos con algo de Elvis Crespo. Aquí les dejamos con Tu Sonrisa. Escuchamos. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. ¡Pequena! eso fue Tu Sonrisa del maestro Elvis Crespo. Esta canción es muy bonita, un poquito, bueno, no es tan antigua, pero sí es bonita, publicada en el año de 1998 en su álbum Suavemente. Vamos con algo nuestro, Andrea, ¿qué te parece? Vamos con un poquito de bomba, ¿sí? Así es, vamos a escuchar algo de lo nuestro, vamos con una bomba. Esta canción se titula Bomba Caliente y es del grupo Marabú, así que póngase a bailar y disfrútela. De escuchar Bomba Caliente del grupo Marabú. ¿Qué tal esa cancioncita? Me parece bonito, ¿no? El no sé, como que dedican esta canción al chote, a esa tierra, a su tierra caliente, y por eso el título también, Bomba Caliente. Exactamente. Pero vamos con más de lo nuestro, pero cambiemos de provincia. Vámonos un poquito a Loja. ¿Qué te parece? Chévere. Todo bien. Vamos con algo del maestro Don Medardo. Aquí todos son maestros en la música, la verdad. Aquí les dejamos, amigos, con Paisaje. Escuchemos. Y eso fue Paisaje de Don Medardo, queridos amigos. Esta es una versión hecha por esta genial agrupación que prácticamente es del año pasado, el 19 de diciembre, si no mal recuerdo. Y es una canción muy bonita, muy triste, pero eso no quita que sea muy bella en sus letras y todo. Andreita, tú das el paso a la última canción ya para terminar con el programa de hoy. ¿Qué te parece? Claro que sí, para irnos así bien, bien animaditos a continuar pues con la noche de este sábado, les traemos una salsita. Esto se titula Si volvieras a mí, del maestro Maelo Ruiz. Escuchemos. No creía que doliera tanto por error perderte. No pensé que esto me fuera a partir el corazón. No había amado, lo confieso, pero contigo es distinto. Nada es tierno, todo duele cuando no tengo tu amor. Déjame decirte cosas que no pude decir. otra vez. Y no me digas que es muy tarde, porque sin ti no vivo. Si volvieras a mí, sentirías conmigo el verdadero amor. Si tú vuelves a mí, un mundo perfecto espera por los dos. Estas noches son muy frías y mis lágrimas son nieve que congela mi tristeza, mi dolor, mi soledad. Me arrepiento de fallarte y lamento hayas llorado. Yo también pagué con creces, he aprendido la lección. Si espera por los dos, si volvieras a mí, si tú vuelves a mí, un paraíso espera solo para ti, para ti. Damos por terminado el programa de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo, que lo hayan rumbeado, que hayan bailado, que hayan cantado. Y los esperamos el próximo sábado de 7 a 8 de la noche aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya saben que pueden escucharnos mediante tres plataformas. Lenin, dinos, ¿cuáles son? Estas tres plataformas que se los hemos mencionado durante el programa son mediante nuestra página web www.radiocc.com, mediante nuestra aplicación celular Radio CC 940M o mediante una radio antigüita que todavía sintoniza AM por los 940 AM. Y esto, queridos amigos, ha sido todo por la noche de hoy. Esperamos encontrarlos y topar con ustedes el siguiente programa, el siguiente sábado, para disfrutar más de buena música de aquí y de allá. Así que eso ha sido todo. Chau, chau. Chau, chau. ¿Te quedaste con ganas de más? Tengo un Dios admirado en los cielos. No te preocupes, que la próxima semana venimos con más diversión. No te pierdas la siguiente emisión del Sabrosón Nocturno.